señor, aquí hay que moverte. ¿Operativo de qué? Sí, si no te van a levantar. ¿Por qué? Se necesita ayuda, por favor. Ajá, ok. Se necesita, estoy con el artículo 16 constitucional. Estoy pidiendo, por favor, que te retires de aquí. Ajá. ¿Sí? Ahorita te lo estoy diciendo de una manera adecuada. Lo siguiente no lo voy a hacer de esa manera. Así que, por favor, retírate de aquí. Ajá. ¿Escuchaste o no? Sí, sí escuché, pero se necesita cumplir con el artículo 16 constitucional. A ver, por favor, el artículo 16, aquí no, ahorita no, por favor. Ajá. Retírate de aquí, por favor. Ok. ¿Sí? Te estoy pidiendo de favor, retírate. ¿Sí? Ok, voy a poner la denuncia, Retírate ahí arriba. No, es que yo tengo todo el derecho, el mismo derecho que ustedes por tienen favor, de estar aquí, yo lo tengo también. Retírate. ¿Eh? ¿Eh? Ajá. La próxima vez no se necesita también una orden por escrito, bueno, para cumplir. La próxima vez. Ah, ok. Esa amenaza también entonces.